stop. I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe. But we're not. I'll play it off, but I'm dreaming of you. And I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye and I choke. Try to walk away and I stumble. Though I try to hide it, it's clear. My world bubbles when you are not. Seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. La música está bonita, ¿verdad? Bonita y sí, tota, pero... pone una música guay. Muy guay, muy guay. Para tener una mañana tranquilita. Oye, vamos a dar un recuerdo a un amigo nuestro que no viene estos días. Tiene que cuidar a su familia, está de enfermero en casa. Uh-huh. ¿Sabes de quién hablo, no? Sí, claro, claro que sí. ¿De quién hablo, ver? De Ángel Rubio, nuestro Ángel querido Rubio. Ángel Rubio. Espero que lo lleves con paciencia y mucho amor. Y que todo vaya y muy que bien. Que lo echamos, ¿no?, mucho de menos por sí, aquí. Sí, sí, sí. Hace falta esta voz tan profunda. Bueno, pues tenemos invitado. Usted sabe, amiga, amigo oyente, que cada sábado hablamos con muchísima gente que viene aquí hasta el estudio Félix Ortega para contarnos sus actividades. Son gente que están comprometidas con su barrio, que nos dejan en trabajar y crear actividades para que se puedan nutrir la población, el barrio donde viven, de cosas muy interesantes, ¿verdad? Así es, en este caso hablamos de la Asociación Vecinal Batalla de Alcolea y tenemos a tres representantes. Tenemos a Juan Narváez, que es vicepresidente. Buenos días. Hola, Juan. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Otra. Muy bien. De nuevo aquí, ¿no? Digo, a ver. Una alegría volverte a ver. También está con nosotros Irene Ruiz, que es la secretaria de la asociación. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Pues nada, aquí vamos a echar la mañana y hablar de cositas interesantes. Eso está muy bien. Eso está y a compartir un poquito. Eso es lo que queremos. Y también a mi derecha está Rafael Beteta. Beteta, que es el tesorero de la asociación. Buenos días, ¿qué tal, Rafael? Muy bien, buenos días. ¿Estás bien? Muy bien, muy bien. Sí. Un poco nervioso, pero va, tranquilo. Ah, tranquilo, estamos entre amigos, ¿eh? No, ya, ya. Y todos vamos aprendiendo cada día, porque le tenemos que enseñar a Inés que no golpee la mesa porque hace ruido, pero algún día aprenderá, ¿sí? Algún día. Algún día aprenderemos todos. Bueno, pues, la Asociación Vecinal, ¿sí?, Batalla de Alcolea, que ya ha estado aquí en algún otro momento hablando de la Batalla de Alcolea, y bueno, pues nos vienen a contar un poco sus reivindicaciones, que las asociaciones vecinales, como sabes, son muy luchadoras, ¿no? Y en Alcolea yo creo que es de las que más. Es así, Alcolea la que más, ¿no? Bueno, no sé, ¿o tiene más problemas que otros barrios? No, no tenemos ni más ni menos problemas, tenemos más o menos los mismos problemas. Nosotros somos una asociación que ya llevamos más de 50 años reivindicando nuestros problemas de nuestra barriada. Pero tú empezaste chiquitito entonces, ¿no? No, si hace 50 años. Pero chico. Era chico, ¿no? Me llevaba. Fíjate que tú dices yo constituí el Consejo de la Juventud de aquí de Córdoba. Fuimos uno de los miembros constituyentes del Consejo de la Juventud de Córdoba. Así que ya llevamos años aquí dentro del movimiento. Eso está genial. Y uno de los temas que le preocupa a esta asociación es qué pasa con el centro de salud, de Irene. Pues nada, el centro de salud es algo que estamos reivindicando, porque allí realmente lo que tenemos es un consultorio médico que bueno, en su momento pues vino muy bien, pero ya se ha quedado pequeño. Alcolea es un barrio periférico que ha crecido mucho con el tema en su momento del boom inmobiliario, pues creció de forma exponencial. Además engloba pues todo el tema de parcelaciones y demás, y la verdad que el consultorio se ha quedado muy pequeño, no reúne ya los requisitos mínimos para poder atender a la población ya que hay allí. Y bueno, pues en principio estaba aprobado la redacción del proyecto, pero ahora con los nuevos gobiernos y los tiempos que vivimos, la verdad que no sé en qué quedará. Sí, porque la Junta de Andalucía había aprobado el anteproyecto o el proyecto. Estaba aprobada la redacción del proyecto, sí. Pero claro, se tienen que aprobar los presupuestos para poderlo construir y demás. Entonces, pues veremos a ver en qué acaba todo. Pero desde luego allí no nos vamos a conformar con un no. Seguiremos batallándolo y peleándolo como siempre hasta que finalmente se haga. Claro. Hay que hacer honor a lo de batalla del colea, ¿no? ¿Cómo, perdón? Hay que hacer honor a lo de la batalla de Alcolea. Exactamente. Hay que seguir batallando. Allí somos muy peleones y eso lo llevamos por bandera. O sea que no nos vamos a conformar. Se seguirá siendo uno de nuestros talones de Aquiles y desde luego, pues, a ver este nuevo gobierno, desde el respeto a ver lo que no hace o a ver, deja de hacer. Lo que es una pena que haya proyectos puestos en marcha, ¿no? O en un proceso, que cambie el gobierno y se paralicen. Esperemos que en este caso esperemos no sea que así. No. Rafael, ¿y el polideportivo qué? Pues el polideportivo, pues que nos lo cerraron hace 8 años. 8 años. En la legislatura anterior se ha hecho un arreglo. Nosotros dijimos de primera hora que no nos interesaba más o menos el polideportivo arreglarlo, sino hacer uno nuevo. Al final lo han arreglado y sigue ahí cerrado. Y quizás pagando más dinero que si se hubiera hecho un ¿Y si está arreglado, por qué está cerrado? Pues eso es lo que no sabemos. Es triste, ¿no? Sí, o sea, si se arregló y se... Sí. ¿Por qué sigue cerrado? No lo entiendo. No lo sé. Parece que son más problemas burocráticos que la intención, tanto intención política como la nuestra, de que se abra ese polideportivo. Lo que es una pena que después de 8 años, el polideportivo cerrado, nosotros, toda la población, solicitando unos servicios públicos de deporte, de generación de deporte, nosotros allí en Alcolea no tengamos ningún local para realizar el deporte. ¿Y es un tema, perdona Juan, ¿sí? ¿Es un tema de concesión de la gestión? No, la concesión administrativa no, si no sabemos, es que no sabemos cuál es el problema que tiene el ayuntamiento para poderlo abrir. Nos cuentan, nos dicen, porque yo ahí me pierdo, que es un problema de intervención, pero no sé hasta dónde se podría solucionar. Llevamos ya muchos meses con la obra, supuestamente, según nos dicen los técnicos, terminada, y aún no se ha abierto el polideportivo. Y sobre todo no tenéis la información clara del por qué sigue cerrado. Exacto. Bueno. Además, pues, ¿no? Esto se suma, que es importante, ya lo adelantaba él. Para mí, o sea, no tener un espacio en un barrio periférico de las dimensiones que es Alcolea y todo lo que engloba, donde mayores, pequeños, adultos, todos, podamos hacer unas actividades deportivas con unos mínimos, es que todos los barrios de Córdoba lo tienen. Bueno, o, bueno, no, no, no. Algunos, o la mayoría, pero tenéis acceso. Campo La Verdad, el sector sur, no lo tiene. Tenéis más acceso que nosotros. Sí, podemos ir a otros barrios con más facilidad. Exactamente. Que además el polideportivo fue una lucha de hace muchísimos años, estaba yo estudiando en el colegio, que se peleó mucho la población de Alcolea por tener ese polideportivo. Porque además ni siquiera en el colegio teníamos, y aquello fue, pues bueno, una fiesta total cuando se consiguió en Alcolea tener nuestro polideportivo, que se hacían campeonatos, había un montón de actividades. Hoy por hoy, y ahora con lo que quería enlazar, la juventud no tiene absolutamente nada. No tienen nada de ocio donde poder, ni a nivel cultural, de deportivo, nada. ¿De cuánta población hablamos? Pues la verdad que entre... aproximadamente unos 12.000 habitantes. Es que engloba... 8.800 el censo ahora mismo, pero flotante hay unos 12.000. Claro. Porque además ha habido muchos problemas en las concesiones administrativas, me refiero en quién va a gestionar, quién gestiona las salas deportivas o las salas de barrio. Está habiendo problemas con intervención, yo no sé si ese será el problema, a quién y cómo se le conceden, siempre tirando a la baja, luego han tenido que poner dinero, la intervención ha dicho que no se puede poner dinero en una concesión privada. No sé si sí, ese pero es que el asunto. No, porque el concurso no ha salido. No ha salido, claro, entonces. No hay problema. Que es la el obra. El problema tiene que venir de antes. Pero claro, tiene que ser el político el que nos tiene que decir. Que haya una voluntad de resolver eso. Sí, nosotros estuvimos reunidos con el político, bueno, tú no eres de deporte. Y nos ¿el político que primer... quién es? Antonio Rojas, sí, que es el delegado de deportes. Hay que poner los nombres, hay que contar las cosas como son. Que hay veces que no te acuerdas los nombres. No. Y nos comentó que el primer año, como era, iban a abrirlo, que iba a ser el mismo ayuntamiento los que lo iban a llevar. A gestionar, ¿no? A gestionar, hasta que ya lo pusieran en concurso. ¿Y qué pasó? Nada. Cerrado, ¿eh? Entonces, hablábamos antes de los políticos y pasa eso, que te dicen que van a hacer y al final no lo hacen. Que no se nos olvide que son metáforas de campaña. Ha dicho recientemente alguno. El consejero de Economía aquí de Andalucía. Juan, es un decir. Juan, y dime. Nada, seguimos con el paso a nivel, ¿no? Tristemente. Nosotros como asociación de vecinos comenzamos reivindicando el traslado de las vías fuera de Alcolea. Porque se nos presentó un proyecto en el cual los vecinos de Alcolea no creíamos, era un proyecto que lo que hacía era poner barreras a la barriada, además era un proyecto inseguro. Entonces nosotros luchamos por quitar, porque las vías se trasladasen fuera de Alcolea. Desde hace 10 años hay una plataforma que engloba tanto a nosotros, la asociación de vecinos, como a todo el movimiento ciudadano de nuestro distrito y también al Consejo de Distrito, que es una plataforma de fuera vía de Alcolea. Nosotros estamos con ellos en que la vía se debe de trasladar de allí de Alcolea, pero además manteniendo los servicios públicos, que es el tren de cercanía. Nosotros creemos también que es compatible mantener la cercanía con el traslado de las vías fuera de Alcolea. Es un objetivo que mucha gente le dice que es un objetivo utópico, a lo mejor nosotros no lo vemos, pero que queremos que las vías desaparezcan por seguridad de nuestra barriada. Es verdad que es una propuesta de envergadura, pero ya es que se lleva muchos años reclamando que las vías salgan fuera de Alcolea. Es decir, que pues no sé, yo sería en el 2006 y hoy cuando Andreu Ocaña presentó una propuesta que era el paso a nivel soterrado, el paso peatonal soterrado, sí, al que oponéis, ¿no? Sí, bueno, anteriormente cuando las competencias pasan a la Junta de Andalucía, nos envió ese mismo proyecto. Es que el proyecto más o menos no ha cambiado. No ha cambiado. Entonces, no sé si fue 2006 o 2009, en ese periodo de tiempo, es cuando, ya le digo, surgió la plataforma fuera vía de Alcolea, al cual nos unimos nuestra asociación de vecinos, reivindicando lo mismo. Y entonces, lo que tú dices, en aquel tiempo estaba la gerencia de urbanismo, estaba Andrés Ocaña en un principio vino a presentarnos ese mismo proyecto, al cual nosotros a la Junta de Andalucía le habíamos dicho que no. Yo creo que esta persona no sabía la inquietud. No conocía lo que opinaba, claro. Exacto. Entonces se nos convocó en una asamblea, y en esa asamblea yo creo que se le quedó bien claro que los vecinos de Alcolea lo que queríamos era que se nos trasladase las vías fuera de nuestro núcleo urbano. A partir de ahí, pues el ayuntamiento entra en unas negociaciones con Adif y se paraliza ese soterramiento del paso a nivel. Eso se quedó ahí parado, y ahora parece ser que otra vez tanto ADIF como el Ministerio de Fomento, ¿sabes? Quiere suprimir el paso a nivel. Otra vez nos tendrán a nosotros, los vecinos de Alcolea. Pero con el mismo proyecto. Es que no hay otro. No hay otro. Es que no hay otro. Es terrible. Soterrar la carretera, con lo que eso conlleva, ¿sabes? Porque el soterramiento de la carretera es cortar una serie de carreteras que no tienen, o de calles que no tienen acceso, no tendrían acceso, dejar una serie de casas en balcón, que el peligro que eso conlleva para el que viva en esas viviendas. Y además el anterior proyecto lo que llevaba era que los vehículos pasaban a una altura y los peatones pasaban a otra. Eso también es otro problema añadido. Y el aislamiento, ¿no? De dividir. Hombre, la mitad del pueblo. La división, es que está en la mitad. La división seguiría existiendo ahora con paso a nivel y luego con paso. Correcto. Piensa que claro. En un lado tenemos el colegio, en el otro lado está el instituto, el campo de fútbol y te tienes que mover. Y eso es que es el centro del pueblo ahora mismo. Pero es más, ahora mismo los trenes que pasan, los trenes de pasajeros ya pasan menos, porque para eso se utiliza la línea AVE, que los trenes de mercancía. Entonces, los trenes de mercancía que pasan por ahí es otro problema de seguridad añadido. Porque a veces llevan elementos, productos peligrosos, ¿no? Peligrosos, exacto, sí. Pues, la lucha tiene que seguir, amigo, ¿no? No, sí. La lucha tiene que seguir. Si no lo ves tú, que al menos tus nietos, ¿no? Sí, quien sea. Sí, con esa esperanza, al menos. Mi nieto va adelante. Todas las actividades que se hacen allí siempre van reivindicando fuera vía de Alcolea. Eso es lo único. En cualquier. Ni más hacemos la feria, cualquier cosa se haga, siempre se pone. ¿Pero por qué no hacen caso? ¿Por qué no hay una voluntad política para poder resolver una reivindicación tan antigua? Es una indiferencia, pues, casi grosera, ¿no? Sí. Falta, me escuchan más a la gente, al ciudadano. Bueno, pero una vez que te escuchen, pero que al menos te hagan caso, ¿no? Claro, que nos escuchen y nos atiendan y se trabaje conjuntamente. Irene, yo voy a dar una opinión. Con el dinero que el Partido Popular, cuando gobernó, le dio a las autopistas deficitarias, que cuando se hicieron ya se sabían que eran deficitarias, se podrían haber sacado las vías fuera de Alcolea. Sí, por supuesto. Totalmente. Por supuesto. Es voluntad política. Si se invierte un dinero en una autopista, como bien dice, que son deficitarias, que al fin y al cabo a quien están ayudando es a empresas privadas, claro. ¿Por qué no atienden al ciudadano en estas reivindicaciones? Son las cosas salvo a empresas privadas potentes, y sin embargo el ciudadano de pie lo dejamos tirado. Pero si ahora Inés dice esto significa este detalle, y ahora que está en el poder otra vez el PP en Andalucía, pues lo vamos a tener claro, ¿no? Pero sí, bueno, yo lo digo, el problema que yo veo es un problema económico. Claro. Problema, pues es un proyecto que es de envergadura, y entonces, pero pueden decir desde la administración que es un proyecto muy costoso para el servicio que se va a dar. Pero bueno, eso no es. Con que podamos salvar una vida, ya es válido este proyecto. Claro que es válido. Pero es que la solución de la ciudadanía la tienen que dar los políticos, no hay otra manera. Sí, por supuesto. O sea, que costoso sea costoso, da igual. La cuestión es que tengan la solución, unas necesidades que tiene una población y lo hacen de una manera muy clara y además muy contundente, porque esos planteamientos que hay ahí son irrefutables, es una realidad, no hay que discutirla, ¿no? No, hombre, claro, por supuesto. Pero te voy a decir una cosa, mira, hay un proyecto, el bypass, de unir la vía Sevilla, vía AVE, Sevilla con la vía Málaga, que le van a ahorrar cinco minutos a la persona que coja el tren en Sevilla y llega a Málaga, solamente 5 minutos para no pasar por Córdoba, y con ese proyecto, con el dinero de ese proyecto, podríamos tener para hacer lo que nosotros queremos allí en Alcolea. Bueno, otro día hablaremos de otras cosas. Y además que no dejar de venir, porque para eso estamos, ¿eh? Porque se han quedado cositas en el tintero, pero así tenéis la oportunidad de venir otro día. Seguiremos reivindicando, por supuesto, que la periferia debe estar reconocida, debe de ser parte de los programas electorales de los partidos. Somos importantes, no estamos. Pero no leemos los programas electorales. Y no leemos, y además, los programas. No, no, la mayoría. Es el problema, que no leemos los programas electorales. Y aunque los lean, tampoco lo cumplen. Son todo metáforas. Ahora tenemos este de los 600.000 empleados, para si, si es capaz. No, ya he dicho que no, que eso era una metáfora. Bueno. Ah, vale. En fin, esperemos que en otro día podamos seguir contando y hay que insistir. Yo creo que tanto insistir, alguien nos hará caso, ¿eh? Espero. Seguro. Vale, seguro. Pues. Muchas gracias por venir esta mañana aquí al programa, ¿eh? A vosotros. Muy amable. A vosotros. Muchas gracias a nosotros. No te Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa de rey. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminata.